Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy pero muy buena semana. Espero que las lluvias de los últimos días no les hayan pegado tanto. Creo que está lloviendo en todo el país, entonces creo que ahora sí puedo decir que en todos lados está lloviendo, aquí también en Puebla. Aquí en Puebla también más bien, sorprendentemente ha estado leve, hasta ayer en la tarde llovió fuerte. Bueno, ahí estuvo el reporte del clima, como siempre. Pues si andaban con el pendiente de cómo andaba el clima en Puebla, así estuvo. Pues sí, es básicamente todo. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido muy buena semana. Espero que la sigan teniendo. Y pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ahí nos andamos apareciendo lunes, prácticamente de lunes a viernes, para que le hago el cuento. De lunes a viernes nos estamos apareciendo por ahí, con la cartelera de la Arena Puebla, con una sección de lucha libre escrita en inglés, con lucha japonesa, que ahora sí tuvimos sección de lucha japonesa. La semana pasada no hubo porque me atravesó un trabajo final y no me dio tiempo de planear algo para ese miércoles, por si andaban con el pendiente también. Los jueves obviamente con el podcast y el viernes pues bueno con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, ese es el horario que tenemos a lo largo de la semana en la página. Y pues bueno, también denos like, estamos en Facebook denos like. Nos pueden encontrar en facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos a lo largo de la semana. Y pues bueno, también agradecemos sus comentarios, sugerencias, ahí nos lo pueden dejar ahí mismo en el Facebook o en cualquiera de las secciones de comentarios que tenemos en las entradas de la página. Agradeceríamos sus comentarios para para que nos ayuden a mejorar su experiencia con el programa. Eso quise decir, perdón. Y bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos harta información. Vamos a resumirla lo más pronto posible. Y pues bueno, empezando con Mil Máscaras, que bueno, recordando que este año festeja 50 años de carrera como luchador profesional. Y también pues bueno, recordemos que ya se había organizado una función fue en junio o julio, que precisamente se organizó para celebrar este hecho. Fue en la Arena Coliseo de Guadalajara y pues, por ahí estuvo bastante bueno el asunto, eso dicen que es. Bueno, más bien eso leí que estuvo. Y pues bueno, va a haber otra función, pero en esta ocasión va a ser en Tlalnepantla, si lo pronuncié bien, Tlalnepantla, en el Estado de México, en la Arena López Mateos, precisamente también para celebrar el 50 aniversario de la carrera de Mil Máscaras como luchador. Y pues bueno, ¿quiénes van a estar? Llama la atención la lucha estelar y la semifinal. Bueno, de hecho va a estar tupidita, no conozco muchos de los luchadores. De hecho, desde la tercera lucha, no, más bien lo que sería la segunda y tercera lucha, no conozco a nadie, y si disculpen ustedes, es que se mueven en círculo. Vaya, por ser independientes, pues bueno, uno batalla más para un poquito más para conocerlos a todos, entonces no es que vaya, no los hago menos, ni nada por el estilo. Entonces, ¿quiénes van a estar? Pues de entrada en la estelar, obviamente, el señor Mil Máscaras, que bueno, va a ser un encuentro en relevos sencillos. Mil Máscaras va a estar haciendo equipo con Dr. Wagner, Y pues bueno, ellos dos se estarán enfrentando a Canek y a Villano Cuarto. Recordando que pues bueno, Canek tiene pique con estos dos luchadores, con Dr. Wagner y Mil Máscaras. A ver qué sucede en esta lucha, este enfrentamiento promete. Sobre todo que bueno, desde hace algunos años, pues sí, hace algunos años ya, Wagner y Canek como que le quisieron echar más leña al fuego, por así decirlo, por así llamar a su pique. Y pues bueno, ahí quedó, ¿no? Nada más recordando que Canek perdió el campeonato de peso completo de la UWA frente a Dr. Wagner hace ya un buen rato. Y bueno, ese campeonato, pues bueno, desapareció la UWA y pues bueno, es más como algo simbólico. Vaya, porque no tiene validez al ya no existir la empresa, pero bueno, es algo simbólico por todo lo que la UWA llegó a representar en México en los 70s y 80s. Y bueno, en el combate semifinal, pues bueno, va a haber un campeonato en juego, va a ser el campeonato de tercias de la Asociación Universal de Lucha Libre. ¿Quiénes van a participar? Pues bueno, va a estar Rocky Santana, va a estar Romano García y el Gallego, que pues bueno, son los campeones. Y se estarán enfrentando a los oficiales, el oficial Fierro, el oficial AK-47 y el oficial 911, que pues estos tres luchadores son ampliamente conocidos en el mundo de las promociones independientes aquí en México, y sobre todo que son muy reconocidos en la Arena López Mateos y precisamente también en esta arena bueno, es la Arena López Mateos y la otra, la arena Naucalpan, perdón. Es que se me cruzan los cables. Y pues bueno, también va a haber otro campeonato en juego, el campeonato de parejas de Extreme Latin American Wrestling, que por ahí, bueno, como para que ubiquen esta empresa, pues bueno, uno de sus campeones, pues bueno, es la auténtica Parca, la Park. Y pues bueno, este campeonato de parejas, pues bueno, está en posesión de TJ Boy y Arandu, que bueno, va a ser un triangular. Y bueno, TJ Boy y Arandu se enfrentarán a Mike Segura y Freelance, y por el otro lado va a estar Belial e Impulso. Pues bueno, son de los encuentros que llaman mucho la atención. Todo esto se va a llevar a cabo el próximo 21 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la Arena López Mateos en Tlalnepantla, si lo dije bien, Tlalnepantla, Estado de México. Dense una vuelta si van a andar por ahí o si andan por esa zona. No conozco de geografía mexiquense, pero bueno, es un relajo ese estado. Y bueno, otros luchadores que bueno, van a estar celebrando, digamos que sus 22 años como luchadores profesionales, pues bueno, son las mini estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que bueno, ellos van a estar celebrando sus 22 años como luchadores profesionales el próximo 13 de septiembre. Este próximo 13 de septiembre, que es el sábado, si van a andar por el DF en el Deportivo Tabasco, en lo que era el exhipódromo de, en la colonia exhipódromo de Peralvillo, pues bueno, dense una vuelta, va a haber varios luchadores interesantes, sobre todo, obviamente. Luchadores minis, va a estar Pequeño Pierrot, Pequeño Jaque Mate, Pequeño Masacre, Los Bracitos, Los Pequeños Metálicos, Sombrita, Fire, Ultratumbita, Mascarita Año 2000. También, además, bueno, va a estar Demos 310. No, no es cierto. Es Demos, que bueno, no quiero confundirlo con otro luchador, pero es Demos. Y también Pequeño Pierrot va a andar por ahí. Es una función que va a ser gratuita si andan por esa zona del DF. Va a ser una función gratuita. Lo que no dice, dice, es el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Deportivo Tabasco, en Mascagani número 49, Colonia Exipódromo de Peralvillo. Pues bueno, es una función total y completamente compuesta por luchadores minis, Entonces, esto va a llamar mucho la atención. A mí siempre me han gustado los carteles que incluyen luchas de mini estrellas. Pues bueno, me sorprende que no les den tanto espacio. Bueno, al menos aquí en la Arena Puebla sí los programan de repente. Pero por ejemplo en los viernes espectaculares de la Arena México, pues de repente sí, de repente no. Por ejemplo, sí lo programaron para el cartel de esta semana. Pero vaya, de repente como que siento que les deberían de dar un poquito más de espacio tanto a los minis como a las damas. Pero bueno, eso ya es como... Bueno, vaya, voy a sonar como disco rayado. Pero bueno, ahí lo dejo en ese sentido. Y pues bueno, dos funciones interesantes. La de Mil Máscaras para el domingo 21 de septiembre en punto de las 5 de la tarde en la Arena López Mateos. Y la función de las pequeñas estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en el Deportivo Tabasco, allá en la colonia del ex hipódromo de Peralví. Y bueno, puede ser un corte porque tengo más noticias, pero de AAA hizo presentaciones, hizo anuncios. De hecho, un anuncio se me olvidó comentarlo la semana pasada porque no lo entendí muy bien. Esperaba que ahorita sacaron un comunicado de prensa, pero bueno, ahorita se los platico. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive. La Ras de Lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos aquí en La Cavernaria. Y pues bueno, vamos con noticias de AAA, que en la semana hicieron dos presentaciones de productos. Sí, pues sí, productos relacionados con ellos. Y bueno, uno de ellos es el inicio de la producción de su programa para Estados Unidos, Lucha Underground, que la verdad no tengo la menor idea de qué va a tratar, ni ellos se pudieron explicar. Por lo que he entendido, quisieron meter algo así como una idea de The Contender. Pues si llegaron a ver The Contender, pues bueno, juntaban un grupo de boxeadores, hacían dos equipos y los enfrentaban, uno ganaba y le daban dinero, carros y no sé qué tanta cosa. Pues bueno, lo comparan con eso. No sé si va a ser un reality, creo que sí va a ser un reality, pero no dicen exactamente qué formato va a tener. Obviamente va a haber lucha libre involucrada, por lo que he podido encontrar, pues no va a ser como el reality que sacó A&E hace algunos años de luchador, que bueno, parece que ya para este año ya no lo volvieron a hacer, de plano dijeron que no. Me imagino que va a ser así. Obviamente va a tener estrellas de AAA. ¿Quiénes van a estar? Va a estar Blue Demon Jr., va a estar Sexy Star, va a estar Phoenix, va a estar Drago, va a estar Pentagon Jr. Son todos estos los luchadores que van a estar dentro de este programa, pero realmente no dicen exactamente de qué va a tratar. Obviamente va a tratar de lucha libre, pero qué manejo le van a dar, quién sabe. De hecho, AAA a través de Twitter estuvo invitando a que la gente fuera a grabaciones en Los Ángeles, en un lugar que no me acuerdo cómo se llamaba, perdonen ustedes. Precisamente invitaba a la gente a las grabaciones para este programa. Me imagino que iba a ser como una función de lucha libre o algo así. Y pues bueno, se espera que el estreno de este programa, bueno, se lleve a cabo el próximo 8 de octubre a las 8 de la noche. Que bueno, se va a estar transmitiendo a través de el Rey Network. Que es un canal de televisión por cable que va a estar, digamos, que bueno, no, no está, no va a ser, más bien es del cual Robert Rodríguez es dueño, y pues de ahí en fuera no hay más información. Y pues no me queda muy claro cuál va a ser el Disney de este programa, pero bueno, ahí estaremos al pendiente para el primer capítulo, a ver cómo lo va, y sobre todo a ver si pasa del primer capítulo, porque allá en Estados Unidos son medio quisquillosos, y por lo pronto solo sé que este programa está firmado para una temporada, y pues bueno, a ver cómo les va. Y bueno, la otra presentación o el otro anuncio que hizo AAA, pues bueno, fue la presentación de una nueva alianza con una empresa de teléfonos celulares. Pues bueno, presentaron el teléfono oficial de los teléfonos oficiales de AAA, y pues bueno, la marca se llama Nix Mobile, y pues bueno, organizaron el pasado miércoles en la noche una función de lucha libre para precisamente presentar su nueva línea de teléfonos. ¿Qué tienen en especial estos teléfonos? Pues bueno, uno de ellos sí es un smartphone. Bueno, los dos son smartphone. No, de hecho no. No, sí. Bueno, se podría decir que los dos son smartphone. Nada más que la diferencia es que uno, al menos, uno tiene sistema operativo Android. El otro tiene el sistema operativo de la marca, que no sé cuál sea. Pero bueno. ¿Cómo va a estar vinculado AAA? Pues bueno, los teléfonos van a tener la imagen de algunos de los luchadores de esta empresa. Por ahí puede ver el teléfono de Psycho Clown, el de Octagón, aunque ya no está en la empresa, pero bueno, está Octagoncito, estaba el del Cibernético, el de la Parca, y creo que son los que alcancé a ver. Pues bueno, no dijeron a partir de cuándo iban a estar disponibles, pero van a estar disponibles en centros de atención a cliente Telcel y obviamente distribuidores autorizados de esta marca. Interesante lo que hace AAA. Bueno, es como lo dije también hace un momento, es disco rayado, pero hay que reconocérselo también. La diversificación que hace AAA, bueno, que está haciendo AAA desde hace ya varios años, y pues bueno, hay que reconocerlo esto en cuanto a nivel de mercadotecnia y publicidad. Bueno, publicidad no tanto, pero más que nada son asuntos de marketing y todo eso. Pues bueno, se le está reconociendo eso. Ojalá todo el esfuerzo que hacen en ese sentido se vea reflejado un poquito más en sus carteles. Que Triplemanía 22 no estuvo mal. Estuvo mejor a comparación del año pasado, pero bueno. Ojalá hubiera más constancia en ese sentido. Y pues bueno, uno de los teléfonos, que es el smartphone con sistema operativo Android, pues bueno, es un teléfono de 3.5 pulgadas, pantalla touchscreen, y pues tiene Android 4.2, me imagino que es el Jelly Bean, si no me equivoco. Y pues bueno, el otro este teléfono se llama Fly Mini. El otro se llama Qwo, que es un celular con teclado. QWERTY, que es el tecladito con el que todos escribimos en nuestras computadoras y demás. Y pues bueno, tiene Wi-Fi, reproductor de MP3 y demás. Pero habría que ver qué redes sociales tienen compatibilidad con este teléfono. Porque ahora nada más son Android o son el sistema operativo de los iPhone, o bueno, iOS se llama, creo. Sí, de hecho es iOS. Pero bueno, ahí estuvo este anuncio, insisto, interesante la diversificación que está haciendo AAA para estar presente en otros mercados. Y pues bueno, recordando que el domingo pasado, pasando a otro orden de ideas, nos vamos a lo que nos compete en cuanto a sus funciones de lucha libre. Pues bueno, recordando que este domingo que pasó, pues bueno, hubo función grabada para la televisión en Pachuca, en el Lienzo Charro. Sorpresas pues bueno, ni tantas. Había un luchador sorpresa programado, pues ya ni tan sorpresa, porque creo que siempre ha estado en la empresa desde, bueno, está en la empresa desde hace un buen rato y no sé por qué lo programaron como tal. Ahorita les digo quién era según. Y pues bueno, podría decirse que regresan a las andadas, porque también medio mundo se metió en una de las luchas y demás. Pero bueno, ¿quiénes, qué, cómo se pelearon y qué? Bueno, en el primer enfrentamiento, Dinastía, Luxor y Venom se enfrentaron a El Apache, a Mamba y a Mini Abismo Negro. Los técnicos encabezados por Dinastía se llevaron el enfrentamiento de la noche. Bueno, el primer enfrentamiento de la noche. Que bueno, también deberían de poner a Dinastía a defender un poquito más seguido su campeonato. Pero bueno, la frase del día de hoy es: parezco disco rayado. La segunda lucha, enfrentamiento en relevos mixtos, perdón. Javi Apache y Bengala se enfrentaron a Taya Valkyrie Eterno. Que bueno, me da un poquito de risa. Una de las crónicas que leí decía que, y no precisan, bueno, fueron varias, pero como que últimamente nada más copian y pegan la crónica que saca la página. Que bueno, Taya Valkyrie dominó a, bueno, sigue dominando como reina de reinas, y yo, como si tuviera mucho tiempo, y aparte como si hubiera tantas personas a quien dominar. Entonces, a final de cuentas, Taya Valkyrie y Eterno derrotaron a Fabi Apache y Bengala en un episodio más de lo divertido, más bien de lo ya repetitivo que se ha vuelto la división femenina de AAA. Lo que fue la tercera lucha, pues bueno, hubo un mano a mano. Este era uno de los encuentros que llamaba la atención. Aerostar se enfrentó a Superfly, que bueno, su rivalidad sigue creciendo. Aerostar se terminó llevando la victoria gracias a que el hijo del Tirantes terminó descalificando a Superfly después de que el Rudo lo agredió. No sabía que todavía sí eran eso en AAA, pero bueno. De hecho, sí, en esta función lo hicieron dos veces. Ahorita les digo en cuál otra fue. Y el resultado, pues bueno, Aerostar ganó por descalificación. Superfly se le fue encima, lo golpeó y demás. Y pues bueno, a ver en qué termina esta rivalidad. En lo que fue el cuarto enfrentamiento, Jack Evans y Argenis. Y el luchador sorpresa, que bueno, ni tan sorpresa porque era Joe Leader. Que yo sepa, nunca se había ido de la empresa y más bien estaba junto con Crazy Boy y el niño hamburguesa, estaba en los Mexican Powers. Por alguna razón lo programaron. Bueno, ahorita les digo por qué también lo programaron como luchador sorpresa. Hizo equipo, bueno, Jack Evans, Joe Leader y Argenis hicieron este equipo para enfrentarse a Daga, a Demon Rocker y a Machine Rocker. El resultado, pues bueno, los rudos se llevaron la victoria después de que Joe Leader traicionara a su equipo. Simplemente los traicionó. Al final del enfrentamiento, Taya Valkyrie apareció con una camiseta de los perros del mal y lo invitó a unirse. Joe Leader se aceptó la invitación y pues bueno, ahorita estaba también leyendo una entrevista que le hicieron para que se explicara, por así decirlo, y pues bueno, está con los perros y con los perros del mal y con la sociedad, porque ellos son son los grupos ganadores de AAA. Y yo, pues bueno, ok. esa sociedad lleva años tratando de tomar control de AAA, bueno, al menos siguiendo la historia, lleva años tratando de adueñarse de la empresa y pues nada más no puedo. Entonces, ahí se la dejo en cuanto a decirle a la sociedad y a los perros del mal. Bueno, referirse a la sociedad y a los perros del mal como un grupo ganador. Y bueno, la lucha semifinal, Psycho Clown y Monster Clown se enfrentaron a Tejano Jr. y Averno. No sé si llamarlo, pues sí. No, realmente las condiciones no son las mismas. No lo llamaría una revancha de lo que sucedió en Triplemanía 22. Tejano Jr. y Averno derrotaron a este combinado de los Psycho Circus. A ver qué sucede por ahí. Pues realmente también estaba leyendo declaraciones del Tejano Junior en la semana y pues sí, me habrán rapado, pero sigo siendo el megacampeón de AAA, que bueno, si son frecuentes escuchas de este programa, pues bueno, sabrán que la situación de los campeonatos en México, pues bueno, son puro adorno en algunas ocasiones. Pues bueno, en AAA ni se diga, aunque debo reconocer que este año sí lo ha defendido más veces que en el año anterior. Pero vaya, si lo pones en la balanza, creo que su cabellera es más importante que lo del campeón, que el megacampeonato. Esa es mi perspectiva, pero bueno, es México y aquí los campeonatos como que no tienen el peso que deberían de tener. Y bueno, se cobró venganza y pues bueno, así estuvo la lucha semifinal. Y en el otro encuentro, en otro mano a mano, en lo que fue el encuentro estelar, Místesis se enfrentó al hijo del perro Aguayo. Y pues bueno, gracias a... Hablaba precisamente de esto la semana pasada con una de las luchas del viernes de hace dos semanas del Consejo Mundial, o bueno, del Super Viernes de la Arena México, que de alguna forma el hijo del perro Aguayo logró que Místesis le metiera un foul al referee de esta lucha, que fue Rafael El Maya. Y pues bueno, gracias a esto el hijo del perro Aguayo se llevó la victoria. A lo largo de la lucha, pues bueno, estuvieron interviniendo Averno y Taya Valkyr. Y pues bueno, al final de esa lucha también se volvieron a meter Averno y Taya Valkyr. Entonces, a grandes rasgos, eso fue a detalle la función de Pachuca del domingo pasado. Por lo pronto, les recuerdo que este próximo domingo también va a haber una nueva función de AAA que va a ser grabada para la televisión, que es la de Ring and Rockstars, y que tiene como atractivo principal la presencia del patrón Alberto, que va a ser su debut en los encordados aquí en México, después de haber estado en Estados Unidos. Recordando que va a ser equipo con La Parca y Místesis para enfrentarse al hijo del perro Aguayo, a Tejano Junior y a Averno. También por ahí va a haber un mano a mano entre Psycho Clown y Chessman. Recordando que es este próximo domingo, 14 de septiembre, a las 6 de la tarde. Si se están hospedando en el Hard Rock de la Riviera Maya, allá en Quintana Roo, que es puente. Y seguramente mucha gente va a aprovechar este puente. Sí, está bastante bueno este asueto que nos tocó. Bueno, que nos va a atacar la próxima semana. Pero bueno, si van a andar por allá, pues dense una vuelta a esta función de Ring and Rock Stars. Y pues bueno, esto fue todo para AAA. Voy a hacer un corte y regreso para comentarles que también esto ya quedó confirmado. Noticias de la función del 81 aniversario y los resultados del viernes pasado en la Arena México. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Vamos con este último bloque. Pues bueno, vamos a quitar esto del camino. ¿Qué pasó el viernes en la Arena México? Pues bueno, de lo destacable. Y pues bueno, por si andaban con el pendiente de dónde estaba este luchador. Bueno, reapareció Thunder, este luchador australiano. Si se preguntaban dónde estaba, no nos dijo. Pero ya apareció. Me imagino que se va a haber lesionado o algo así. Y pues bueno, reapareció como luchador rudo. ¿Por qué? Porque apareció, bueno, hizo acto de presencia en la lucha semifinal, en donde se estaban enfrentando Atlantis Volador Jr. y Dragón Rojo Jr. Contra Último Guerrero, Gran Guerrero y Rey Escorpión. Pues bueno, en la última caída que se nos aparece Thunder, ataca a Rey Escorpión, descalifican a los luchadores técnicos por esto. Volador Jr. va y le reclama, y pues bueno, Thunder se fue sobre Volador Jr. y con esto nos dejó, o bueno, aparte de que nos dijo, tomó el micrófono para declararse abiertamente rudo. Pero curiosamente, para este próximo viernes no va a estar programado Thunder en ninguna de las luchas. Simplemente salió como para dejarnos en claro que ahora va a ser rudo. A ver qué sucede por ahí. Y pues bueno, también lo que va a ser el enfrentamiento estelar. El regreso de la Peste Negra. Mr. Niebla, El Felino y Negro Casas, pues bueno, se enfrentaron a los Indomables, Ingobernables, o como se llamen ahorita, a Rosa, La Sombra y La Máscara. Y pues bueno, se echaron en dos caídas al hilo a la Peste Negra, perdón, trabé ahí un poquito. Y pues bueno, en dos caídas se echaron a este tercio bastante. Con bastante experiencia, pero bueno, al final, ¿qué sucedió? Pues bueno, Rush tomó el micrófono y le dijo al Negro Casas que quiere el campeonato mundial de pareja, quiere el campeonato mundial de parejas de vuelta y quiere una lucha por esos cinturones, y es una orden. Así lo puedo, bueno, les voy a leer la cita tal cual, y cito: qué bonito, hoy ando muy redundante, perdón ustedes. La cita va así: tú tienes algo que me pertenece, el campeonato mundial de parejas, y quiero una lucha por esos cinturones, si es una orden. Ay, güey, ¿de cuándo acá Rush es este? No sabía que el Rush era patrón o algo así, pero bueno. Eso fue lo que sucedió el viernes pasado en Arena México. Y este viernes, me estoy apurando porque sí hay algo muy importante que quiero mencionar, también con el consejo. ¿Qué va a suceder? Como les comentaba, pues de entrada no va a estar Thunder, ¿no? Nada más les voy a decir, por cuestiones de que quiero pasar rápidamente esa nota. La lucha semifinal, pues bueno, en relevos australianos, Marco Corleone, Volador y Máscara Dorada se estarán enfrentando a Último Guerrero, a Euforia y a Gran Guerrero. Y en la lucha estelar, pues bueno, Rush, La Máscara y Diamante Azul se enfrentarán a Mr. Niebla, a Shocker y al Negro 440. Que a ver qué va a pasar por ahí. Ya está todo listo porque, bueno, o sea, ya no puede pasar nada más porque el fin de semana pasado, pues bueno, se anunció el cartel definitivo para la función del 81 aniversario de la Arena México. Y ahora sí ya puedo decir con calma que el encuentro estelar va a ser lo que todo mundo está pidiendo desde hace años. Atlantis contra Último Guerrero va a ser el encuentro estelar. Espero que no cambie nada este fin de semana. No creo que se atrevan, en serio, faltando una semana, a cambiar esa lucha. Pero bueno, ya lo hicieron alguna vez faltando 2-3 semanas. Vamos a rogarle a todos los dioses que no pase eso. Y bueno, ¿cómo va a estar el cartel del 81 aniversario? No está nada mal. Hay algunas cosas que digo, ¿esto dónde salió? ¿Por qué está ahí? Pero bueno, el chiste es que va a pasar. De entrada, el encuentro inicial, una de las luchas que ya había quedado confirmada. Blue Panther, Cachorro y Dragon Lee van a ser equipo para enfrentarse a Felino, a Puma King y a Tiger. Esta lucha ya la habían confirmado hace 2 semanas. Pues bueno, con este enfrentamiento se va a abrir la función del 81 aniversario. El segundo encuentro va a ser el torneo por la Copa del 81 aniversario. Que bueno, este torneo va a estar compuesto solo por luchadoras. Recordando que van a participar Marcela, Princesa Sugei, Boyacom y Estrellita por el lado de las técnicas, y por el lado de las ruedas, pues bueno, va a estar Amapola, Seuxis, Dales la Caribeña y Tiffany. Pues bueno, estas 8 luchadoras van a ser las competidoras por esta copa del 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. La tercera lucha, Volador Junior, Máscara Dorada y Valiente se estarán enfrentando a Mr. Niebla, a Euforia y a Thunder. Que bueno, me imagino que a lo largo de la semana también, pues bueno, ya habrá luchado en otras plazas y pues bueno, ya habrá luchado como luchador rudo. No hay mucho que decir de este encuentro, como que vamos a dejarlo como un intermedio, por así decirlo. Porque después se viene una lucha bastante, bastante interesante. Va a ser un encuentro especial. Cabellera contra cabellera. Rey Cometa se estará enfrentando al Bárbaro Cavernario. No sabía que estos dos tuvieran pique. Nada más, el único antecedente que encontré precisamente fue el viernes pasado, que se enfrentaron en un match relámpago y que se acabó el tiempo límite y terminó en empate el enfrentamiento. Se lanzaron los retos y pues bueno, ahí está este cabellera contra cabellera. Bueno, no lo menosprecio, recordando que hace algunos años Rey Cometa fue coprotagonista de una muy buena lucha junto con Puma King en una función de aniversario también, que bueno, recordando esa función, pues bueno, la lucha entre Puma King y Rey Cometa por las máscaras, pues, fue el encuentro de que se llevó la noche aquella velada de septiembre. Ay, para no ser redundante, perdón. La lucha semifinal, campeonato mundial de parejas, pues que bueno, ahí nos cambiaron la jugada un poquito, porque bueno, aquí en Puebla, la semana pasada iniciaron hicieron como un torneo cibernético para sacar retadores, y así lo presentaron en el cartel, para sacar retadores al campeonato mundial de parejas. Y para esta semana, pues bueno, nos la cambiaron y simplemente lo dejaron como un torneo de parejas para ver quién se va a llevar la copa del 81 aniversario en la Arena Puebla. Pues bueno, ahora veo por qué, pero vaya, ¿por qué tan drástico el cambio o algo así? Pues bueno, ahí está, como que querían ponerle más atractivo al cartel de la función aniversario. Y pues bueno, el campeonato mundial de parejas del Consejo va a estar en juego en la lucha semifinal. La Máscara y Rush como retadores hacen equipo para enfrentarse a Shocker y a Negro Casas. Así nada más. Que bueno, realmente tiene poco que ganaron este campeonato, como un mes y a lo mucho. Y bueno, lo que todo mundo pedíamos, lo que todo mundo rogamos, por lo que todo mundo lamentamos la madre el año pasado al Consejo Mundial de Lucha Libre por no hacerlo, por no firmarla como tal. Pues bueno, el encuentro estelar, Máscara contra Máscara, Atlantis como último contra Último Guerrero, perdón. Pronóstico reservado. Esperemos que sobre todo vaya, la lucha esté a la altura de las expectativas que generó en estos últimos años. Solo pedimos eso, esté a la altura de lo que todo mundo ha estado pidiendo por varios años ya. Y pues bueno, ese va a ser este es el cartel completo, el 81 aniversario. En serio, no creo que sean tan brutos. Bueno, suena feo, pero vaya, si lo hicieron el año pasado, ¿por qué no lo van a hacer otra vez? Pero vaya, no creo que sean tan cerrados, tan arriesgados, sobre todo para volver a hacer eso, de cambiar casi casi de último momento la lucha estelar de la función de aniversario. Bueno, ahí está. No está nada mal, pero insisto, ojalá que sobre todo el encuentro estelar esté a la altura de las expectativas que se han generado detrás de ese encuentro. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haberle dado play. Los espero la próxima semana, ya saben, por ahí del jueves a mediodía. Ya pueden encontrar el programa ahí en la página, en www.lacavernaria.com. Yo me despido, yo soy Francisco Arreola, muchas gracias. Y pues bueno, los espero la próxima semana. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatecas.